A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro. Gloria a Dios. Aleluya. Preocúpese que nos vamos a ir a las 12 de la noche. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en este momento? Gloria a Dios para siempre. Yo quiero que usted abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Amén. Despreocúpese que son 15 minutos. Cuando pasen 15 minutos, usted me hace la seña correspondiente, ¿ok? Ok. Aleluya. 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. Vamos a leer ese versículo. Vamos a leer desde el versículo 7, del 7 al 8, vamos a leer para tener una idea completa de lo que queremos hablar. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí la versión NBI, dice: queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Puede batir sus manos y decir: gracias, Señor, porque tú me amas? Padre, gracias porque tu amor ha llenado nuestro ser, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, ha hablado más que mil palabras. Gracias porque de tal manera tú nos has amado que tú nos has dado a tu Hijo para que creyendo en Él podamos ser salvos. Que esta palabra, Señor, edifique nuestros corazones y sea como el agua fría al alma sedienta. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al nombre del Señor. Si hay algo que la Biblia muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios es un Dios de amor. Ahora bien, la gente ha malinterpretado el amor de Dios, porque la gente piensa y dice que como un Dios de amor va a castigar la humanidad, como un Dios de amor ha hecho un infierno o un lago de fuego para las criaturas que Él mismo creó. Ahora bien, el amor de Dios tiene otra cara que se llama su justicia. Por Dios ser un Dios justo, tiene que castigar el pecado. Pero también lo que más se ha mostrado de Dios es su amor. Gloria a Dios para siempre. Ahora, cuando el apóstol Pablo va a visitar las iglesias, y cuando usted lee las epístolas de Pablo, una de las cosas que Pablo menciona y una de las señales de que una iglesia está creciendo es cuando una iglesia está llena del amor de Dios, cuando una iglesia deja que fluya el amor de Dios. Por eso la iglesia es un cuerpo, es un organismo viviente, y lo único que tiene que circular por las venas de la iglesia de Cristo es el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 dice que el conocimiento envanece. Cuando usted y yo tenemos mucho conocimiento, eso hace que nosotros nos enorgullezcamos. El ego crece, pero cuando usted está lleno del amor de Dios, usted lo que hace es que edifica. Usted lo que hace es que trata de construir. Usted lo que hace es que trata de restaurar. Usted lo que hace es que trata de que la gente se levante. Usted lo edifica. En el contexto cristiano, el edificar significa construir, hacer que la gente ande conforme a la santidad, conforme a los cánones de Dios. Por eso el apóstol Juan dice el verso 7, dice: queridos hermanos, amémonos unos a otros. Usted y yo no podemos mostrar el amor de Dios si no es en el contexto de una iglesia local. Sí. Usted y yo no podemos amar a los hermanos si usted y yo no nos congregamos. Si usted y yo no vamos a los campamentos, no podemos conocernos, no podemos ministrarnos unos a otros. ¿Por qué usted vino gozoso del campamento? Porque usted dio, pero también usted recibió. Así es, así es. Aleluya. es un mandato. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Una de las necesidades del ser humano es que cada ser humano necesita sentirse amado. El tú sentirte amado te da un sentido de pertenencia, te da un sentido de identidad. ¿Por qué mucha gente son depresiva? ¿Por qué mucha gente se suicida? ¿Por qué muchos jóvenes, la tasa de suicidio en la juventud y aún en los adultos ha subido? Porque una de las cosas que el diablo le dice a la gente es que nadie te ama, nadie te quiere. Yo quiero decirte en esta hora que tú no eres porquería, porque aleluya, Dios te ha creado a ti conforme a su imagen y a su semejanza. Por eso tú tienes que decir conmigo en esta hora, yo sé que soy alguien porque Dios no hace porquería. Alabado el nombre del Señor. Por eso el apóstol Juan dice a los jóvenes, os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno, y no hay una cosa que venza el, aleluya, al maligno, que el amor de Dios en los corazones nuestros. Aleluya. El amor viene de Dios. O sea, tú no puedes amar a nadie si Dios no ha puesto el amor, su amor en tu corazón. Nadie puede amarte verdaderamente, aleluya, con amor, si no tiene el amor de Dios. Ahora se ha dicho, se conoce que hay varias clases de amor: amor eros, amor filial y amor ágape. Pero no solamente hay esas tres clases de amor. Hay un amor que se llama porque sí. No sé si usted había oído eso. Porque sí, el amor porque sí. Te amo si tú eres un niño bueno. Te amo si tú haces la tarea. Te amo si tú eres esto, si tú haces aquello. Pero cuando yo no haga nada de eso, ¿tú me vas a seguir amando? Te amo porque eres un buen predicador. Te amo porque Dios te usa. Te amo porque sí. Si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro. Pero hay otra clase de amor, y usted y yo lo hemos experimentado. Ese amor es, te amo porque tú. Porque tú eres lindo, porque eres hermosa, porque tienes unos ojos bonitos. Porque tú cantas bonito, porque tienes un buen don, porque tienes un buen cuerpo, porque tú eres inteligente. Esa es otra clase de amor. Y muchos de nosotros hemos experimentado esa clase de amor. Pero yo me pregunto, cuando se termine mi inteligencia, o cuando se termine mi salud, cuando se termine mi belleza, por H o por R, ¿me vas a seguir amando? Pero hay una clase de amor que se llama, ¿sabe cómo? Te amo y punto. Te amo y punto. Te amo a pesar de. Te amo a pesar de que tú caigas. Te amo a pesar de que meta la pata. Te amo a pesar de lo que tú eres. Te amo a pesar de tus debilidades. Te amo a pesar de lo que tú hagas. Te sigo amando. Ese es el amor ágape. Ese es el amor perfecto. Tú sigues siendo mi amigo a pesar de que yo conozca tu secreto. Tú sigues siendo mi amigo a pesar de que yo conozca tus debilidades. Aleluya. Tú sigues siendo mi amigo a pesar de que yo tenga el poder para destruirte. Yo no lo hago porque te amo y punto. Porque está el amor de Dios en mi corazón. Dice, el que no ama. Ay, de aleluya. Se lo voy a dejar para último ese. Queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. A veces buscamos el conocimiento de Dios en la teología, en leer muchos libros. Pero sabes una cosa, cuando tú y yo conocemos el amor de Dios, conocemos su misma naturaleza, conocemos sus mismas entrañas. Aleluya. El que no ama, primero no ha nacido de Dios y no conoce a Dios. Por eso usted y yo nos sentimos en la iglesia como si estuviéramos en familia. Por eso usted y yo venimos a los cultos y no nos queremos ir, porque sentimos el amor de Dios, sentimos algo que nos detiene, que nos tiene aquí atado, una atadura amorosa. Déjeme decirle que yo amo a Dios, personalmente yo amo a Dios y le sirvo a Dios, no porque Él me sana cuando estoy enfermo, no porque Él me da gozo cuando yo estoy triste, no porque Él me da finanza cuando yo la necesito. Yo amo a Dios no solamente por eso, yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Y cuando tú entiendes el amor de Dios, que Dios te ama no por lo que por lo que tú hayas hecho, no por lo que tú le puedas dar a Él o por lo que Él te pueda dar a ti, sino que tú lo amas por lo que Él es. Las cosas son diferentes. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso el apóstol Pablo dice que siguiendo la verdad en amor, somos edificados y crecemos. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Ha experimentado usted el amor de Dios? Ese amor que siempre está para mí, ese amor que me ama a pesar de. Cuando usted y yo conocemos el amor de Dios, somos perdonadores. Cuando usted y yo conocemos el amor de Dios, nos ponemos en el lugar del otro. Cuando usted y yo conocemos el amor de Dios en nuestras vidas, mire, no guardamos resentimiento. No acusamos, no le trujamos el pecado a nadie en la cara. Aleluya. Yo no sé la clase de Dios que usted conoce, pero yo conozco un Dios de amor. Un Dios de amor que todos los días sus misericordias son nuevas cada mañana. Que todos los días hay una hoja en blanco para que mis errores se ahoguen ahí. Mis faltas se ahoguen ahí en su misericordia. Aleluya. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Dígale: Señor, lléname de tu amor. Amén. Lléname de tu amor. Cuando usted experimenta el amor de Dios, usted vive gozoso. Usted vive contento, alegre. Y no es que usted no tenga problema, pero el amor de Dios lo llena todo. Y otra cosa, que el perfecto amor, el cual es de Dios, echa fuera todo temor. Usted no tiene miedo a la muerte, usted no tiene miedo a las malas noticias, usted no tiene miedo, porque usted sabe que su corazón está en control del amor de Dios. Por eso la palabra de Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Pero también el apóstol es claro y dice: no nos amemos de labio, o como dice el coro, amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga nos encuentre preparado. Hay gente que te ama de labio. Yo te amo, y matándome con cuchillito de palo, ahí dándome ahí en el costado con cuchillito de palo, ahí, al pasito, lentamente. Pero qué bueno cuando usted sabe que usted tiene un Dios que lo ama, que usted tiene un Dios que siempre está presto para usted cuando usted habla, quiere hablar con Él. Yo quiero que esta reflexión quede en su corazón y en su mente en esta hora. Que usted y yo entendamos como iglesia que somos un organismo viviente y que lo único que debe correr por nuestra sangre es el amor de Dios. El amor está por encima del ministerio o el gran llamado, entre comillas, que usted y yo podamos tener. El amor de Dios en nuestra vida está por encima aún de todas las obras que usted y yo podamos hacer. El amor de Dios está por encima, aleluya, de los dones, el talento, el uso que usted y yo podamos tener supuestamente de Dios. Está por encima. ¿Sabe por qué? Porque los talentos, los dones, el carisma no abre la puerta, pero nuestro carácter no la cierra. Pero cuando tú, mire, la Biblia dice que habla de Juan el Bautista, que no hizo ninguna señal. Sin embargo, el pueblo de Israel lo respetaba y lo tenía como profeta y no hizo ni una señal. Hoy en día se cumple lo que dice la Biblia en Corintios. Dice que los judíos piden señal y los griegos piden sabiduría. Es bueno hacer señales. Es bueno expandirse y explayarse en el conocimiento. Pero si tú y yo no tenemos amor, de nada nos sirve. Póngase de pie. Recuerde, el amor edifica. El amor edifica tu familia. El amor edifica tu iglesia. El amor edifica tu relación de pareja. El amor edifica tu relación con tus pastores y líderes. El amor edifica tu relación con tu padre, con tu hijo, con tu hija. El amor es lo que va a edificar y construir y sanar heridas. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Juan le llamaban el apóstol del amor. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. todo el que ama ha nacido de Dios. ¿Cómo yo sé que tú has nacido de Dios? ¿Cómo yo sé que tú tienes el Espíritu de Dios? ¿Cómo yo sé que tú en verdad has sido transformado a través del nuevo nacimiento por la palabra y por el Espíritu Santo? Cuando yo veo el amor de Dios que fluye a través de tu vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo yo sé que tú eres de Dios? Cuando el amor de Dios está fluyendo y me está tocando. Cuando el amor de Dios me está edificando. Cuando el amor de Dios, tú no ves, por el amor de Dios, tú no ves mis debilidades. Ni mis flaquezas, sino que tú me amas a pesar de, tú me ayudas, alabado el nombre del Señor, me ayuda a levantar y a crecer en el conocimiento de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos una iglesia de amor, porque el amor viene de Dios, el amor edifica. Dice: el que no ama no conoce a Dios. Queremos conocer a Dios a través de experiencias espirituales. Queremos conocer a Dios a través de que Él nos habla audiblemente. Todo eso está bien. Pero si usted y yo no tenemos una experiencia personal, diariamente, devocional, en la presencia de Dios a través de su palabra y con el Espíritu Santo, usted y yo no vamos a experimentar el río del amor de Dios. Si usted y yo no le decimos a Dios en nuestro devocional diario: Señor, cambia mi carácter. Hazlo como el tuyo, Señor, como dice el himnólogo. Haz que yo sea un instrumento de tu gracia y de tu amor. Eso es lo único que va a hacer que yo reconozca que tú eres un hombre, un joven, un niño, una dama, un caballero, un anciano, una anciana de Dios. Déjame decirte una cosa, hermano, hermana, para concluir. A Dios no le impacta tu carisma, ni tu agudez mental, ni tu sabiduría, ni tu conocimiento. A Dios no lo impacta el que tú y yo podamos tener dones. Lo único que impacta a Dios es un corazón contrito y humillado y sediento, hambriento de Él. Quiere el Señor que usted y yo deseemos amar a Dios con pasión. Que de aquí usted salga con el deseo intenso, ferviente, podríamos añadir vehemente, de que el amor de Dios llene su corazón y todo su ser. Y usted verá cómo nuestra vida va a ser diferente. Usted verá cómo nuestro entorno va a cambiar. Gloria al nombre del Señor. Y por último, verso 9 dice: en esto mostró Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Cuando usted y yo amamos a Dios, vamos a vivir por medio de Cristo. Nuestra vida va a ser una vida que hable al mundo de que nosotros somos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir una vida en amor. Yo sé que mucha gente nos ha herido, yo sé que mucha gente ha tratado de hacernos mal. Pero ¿sabe una cosa que yo he aprendido en este corto caminar? Que yo soy quien decido si lo que tú me dices o lo que tú me haces me va a herir. Yo soy quien le doy cabida. Yo soy quien decido si esa palabra que me dijiste o esa actuación tuya, yo soy el que decido si me va a herir. Yo he decidido que nada de eso va a llegar hasta mí. Lo puedo oír, pero yo declaro que no me va a afectar. Porque somos muy dados a darle importancia a las cosas que no tienen importancia. Nosotros somos los que muchas veces le damos importancia a muchas cosas y actitudes negativas de la gente hacia nosotros. Y vivimos a cuestas con eso. No, no, no, no. Pon el amor de Dios como un escudo y declara que nada de eso te va a afectar. Que a pesar de eso, tú vas a seguir bendiciendo y amando a esa persona. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ¿cómo que tú no puedes? ¿Cómo que no es fácil? No es fácil, pero no es imposible. Tú y yo podemos en Cristo. Así que vamos a orar. Recuerde, el amor es de Dios y el que no ama no ha nacido de Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo. Bendigo a este pueblo. Declaro que tú cumplirás tu propósito en ellos. Declaro como el salmista, Señor, que en las manos tuyas están sus tiempos. Declaro también, Señor, que tú sustenta su suerte. El destino de ninguno de estos jóvenes, el destino de esta iglesia no está en las manos de ningún hombre, está en tus manos, Señor. Por lo tanto, no vamos a temer. Declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Le doy un aplauso al Señor. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.